Estas cuatro fechas anunciadas en Valladolid, Granada, Vitoria-Gasteiz y Barcelona forman parte de una extensa gira que Last Days of Eden va a hacer por Europa al lado de Rage y de Unity. Sonaba The Wanderer y seguimos. Tal y como nos adelantaba Alberto Rionda en la entrevista del programa del pasado día 8, del programa número 543, Maldito Records reedita los dos discos de Alquimia, el Alquimia de 2013 y el Espiritual de 2015. Lo hace en una caja, una edición especial, Digipack, y saca además una nueva línea de merchandising. Suena Dama Oscura. We'll be right back. El próximo 30 de abril, viernes 30 de abril, a partir de las 9 y media de la noche, se celebra un festival en streaming llamado Devil's Drum. Ahí van a estar bandas españolas como Guadaña, Factoría de Payasos, Injector, Zate. Estarán los mexicanos Tulcas, fantástica banda de thrash metal mexicano. Y completa el cartel una banda asturiana, Automatic Kafka. Wanted Fame, uno de los temas de su debut álbum, del debut álbum de esta fantástica banda asturiana llamada Automatic Kafka, álbum Metamorphosis, un grupo que está siendo de los más activos de nuestra región en estos tiempos de pandemia y que eso, el próximo 30 de abril estará formando parte de ese festival streaming, festival online, Devil's Drum. Seguimos. Las noches de los jueves tienen nombre y apellidos en Radio UJO. diario de un Metalhead. El mejor metal y heavy metal de 11 a 12 de la noche, de la mano de Larry Danner y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead en Radio Ujo. De los Tríceps, de los Tree Riders, de Blister, de los Cuádriceps y Dios sabe de cuántas bandas más. Fer Espina, músico asturiano, premio AMAS 2020 en la categoría de mejor bajista, nos hizo llegar su álbum en solitario bajo el nombre de Fer Espina and the Riders. Hoy lo tenemos al otro lado del teléfono para saber un poco más de este disco, de este EP titulado Impreso en la piel. Al otro lado del teléfono tengo ya a Fer Espina. Buenas tardes, bienvenido a Diario de un Metalhead. Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme a tu programa, Larry. Nada, un placer, porque este EP que nos has enviado, este Impreso en la piel, me ha gustado mucho. Bueno, pues te lo agradezco, me agradan tus palabras. Bueno, enhorabuena, porque tú tocas muchos palos y tú tocas rock and roll, digamos. Pero en este disco dejas ver que puedes ir de cualquier palo, que el espectro tuyo del rock and roll es súper amplio, ¿eh? Sí, bueno, a ver, al final, pues la vida te va curtiendo un poco, ¿no? Y si es verdad que en mis tiempos jóvenes siempre fui un poco más heavy, pues al final, pues por motivos de todo, ¿no? De tocar con gente que te tienes que amoldar y de escuchar otras cosas, pues al final, pues eso, va haciendo un poquitín gota a gota todo lo que escuchas y quieras que no, pues bueno, es un poco el reflejo de muchas inquietudes en un momento dado, ¿no? Uh-huh. La imagen que yo tengo de Fer Espina es de un tío muy activo con la música en directo, que toca muchísimo porque has estado en mil y una bandas y siempre estás metido en muchos fregados. ¿Cómo alguien como tú ha llevado este último año teniendo que estar encerrado en casa? Hombre, pues la verdad que se lleva pues un poco mal porque, bueno, estás acostumbrado a tocar en directo, que es lo que más yo creo que nos llena a los músicos, ¿no? A la gente que toca, es el poder tocar en directo, y esa sensación pues ahora mismo falta. Y yo creo que sí, el CD está muy guay, y la voy a grabar, claro que mola, pero al final lo que mola es poder tocar esos temas o otros temas en directo y ver pues que la gente lo pasa bien, que la gente lo disfruta, que hace suyas sus canciones. Y claro, eso, bueno, pues quieras que no, pues el CD no lo puede dar. Entonces, bueno, lleva mal. ¿Cómo nació la idea de montarte este disco? ¿Ya tenías las canciones hechas o surgieron ahora con este parón? A ver, yo sí hice canciones, siempre hice canciones con otras formaciones en sus tiempos. Ya se había grabado cositas por ahí, EPs y movidas, ¿no? Pero sí es verdad que llevaba pues muchos años sin hacer, o por lo menos sin grabar temas propios, ¿no? Y bueno, a raíz un poco de este confinamiento obligado, pues claro, tienes mucho tiempo en casa y pues ¿qué va a hacer un músico? Tocar, y de ahí salen cosas. Bueno, empecé a dar forma a las canciones y empecé a montar la movida. No tenía pensado en un momento dado plasmarlo físicamente, pero al final me encontré con un material que dije yo, bueno, pues ya que lo tengo ahí todo bastante currado, me apetece plasmarlo de alguna vez, de alguna manera, y que quede ahí un poco forever, ¿no? Y así fue saliendo. No era premeditado en un principio, pero al final surgió. Es curioso porque el año pasado, cuando te dieron el premio AMAS, luego ¿sí? en este mundo de envidiosos en el que vivimos, había alguno que decía que joder, que eras un músico que solo se dedicaba a hacer versiones últimamente, y ahora resulta que sacas un disco con temas propios y das un zasca a tu Dios. Mira, yo sí podría decir muchas cosas del tema este de los músicos que hacen versiones y los músicos que hacen temas propios, ¿no? Al final la música es música y los músicos lo que tienen que hacer es tocar, ¿no? Y yo es que me cuesta mucho pensar, yo es que no sé, yo creo que no conozco casi a nadie, ¿no? Alguno habrá, pero yo creo que todo músico en un momento dado ha hecho temas propios, ya ha grabado cosas y tal. Otra cosa es que después, pues, bueno, el tema de tocar en directo, pues ya sabemos lo complicado que es, y a veces pues te tiras a hacer versiones para poder tocar en historias y en bandas, ¿no? Pero y después, joder, cuántos músicos profesionales de alto standing lo que hacen es tocar para alguien, ¿no? O sea, no componen, tocan para alguien. O sea, al final esto es una historia que yo no consigo entender, esto de, oye, tú eres músico de versiones, tú eres músico de cosas propias. No, pero bueno, es una opinión también, Uh-huh. Has sacado un disco donde más cantas y cantas mejor que muchos que se dicen vocalistas, ¿eh? Bueno, pues gracias. Yo intento hacer lo mejor que puedo y lo mejor que sé. Bueno, abres el EP con Volteretas, una canción muy directa, muy rock and roll. Y ahí colabora un fenómeno que se ha pasado por aquí más de una vez, un tío que queremos mucho, evidentemente, a Dani León, que la gente conoce de la destilería y por haber estado en Avalanche muchísimos años. y que deslumbra. ¿Cómo entró Dani León en la jugada? Pues mira, con Dani tengo también un grupillo, un proyecto ahí con que hacemos versiones para tocar un poco por ahí, ¿no? Y bueno, ya nos conocemos hace muchos años. Y surgió la historia de, bueno, pues como últimamente sí que hacíamos alguna cosita por ahí, pues oye, mira estos temas, ¿qué te parece si metemos aquí, si metes tú unas guitarras y tal? Y yo creo que eran los temas que le encajaban, ¿no? Que hay otras colaboraciones también y creo que cada uno de los temas pedían un tipo de guitarra y un tipo de... Yo lo tenía en mi cabeza y así fue. Y ellos me dijeron que sí, estupendamente, y así fue. Vamos, somos todos, tanto Dani, en este caso Dani León, como los otros colaboradores, son estupendos guitarristas, cada uno en con su línea, con su estilo, pero son, vamos, bestiales, cualquiera de ellos. Está Borja García de Autoboto y Nacho Felipe Cabeza. Vamos, ¿qué voy a decir? En Exilio también aparece Dani León, que es el tema más cañero, es el que a mí más me gusta porque es la más heavy, digamos, del disco. Sí, es el vale un poco más heavy, sí. Ese riff con el que arranca el tema, ese que es súper cañero, que es el que te engancha al tema, ¿eso fue cosa tuya o fue una idea de Dani? No, eso es cosa mía. Los temas son todas composiciones mías y bueno, yo digamos que lo tenía todo planteado así. Bueno, incluso con alguna guitarra y tal, pero bueno, claro, yo soy bajista, no soy guitarrista, entonces por eso quiero que me gusta contar con gente que hace bien su labor, en este caso de guitarrista, ¿no? ¿No te pasó ningún momento por la cabeza el hacer tú las guitarras? A ver, yo las guitarras las hago y las grabo, pero, y bueno, y alguna hay, ¿eh? Alguna ahí quedó grabada y alguna, ¿eh? Pero bueno, a ver, no... Creo que zapatero tus zapatos. Creo que eso, ese rollo, los guitarristas, habiendo buenos guitarristas como son Dani León, Borja y Nacho Felipe, pues yo qué voy a hacer. No. Yo pudiendo contar con esta gente, yo me limito a en este caso a componer los temas, a tocar el bajo y a cantar, que creo que ya es labor suficiente para después dejar un poco el hueco a los otros músicos. Oye, en el segundo de los temas, que se titula Gonge, que está dedicado a esa sala obetense que como el resto se lleva cerrada un año, ahí haces un homenaje muy chulo a la sala. ¿Cómo reaccionó Sergio, el dueño de la sala? Hombre, pues Sergio, ahí está, hombre, con agrado, lógicamente, y con un poco de nostalgia, quiero pensar, porque... tenemos muchas noches vividas ahí en su local, sobre todo en el local que mi genio, ¿no? Porque después sabes que él se metió en un barco que era un proyecto guapísimo, que era la Sala Gola, como sala ya de conciertos, que está en Otero, y apenas consiguió abrir porque debió estar abierto justo un mes. Y le pilló después todo este tema de la pandemia, con lo cual un batacazo tremendo, ¿no? Entonces yo creo que, pues, con las noches vividas en el original, con todo lo que pasó por allí, la música, los músicos y la gente, pues yo creo que, no sé, para mí es un tema con mucho cariño hacia él, hacia Sergio, hacia la sala, hacia el público que se pasó por ahí a ver cada concierto, cada evento, cada jam, y después a todos los músicos asturianos y no asturianos, que pasó gente que de fuera también, que se pasaron en un momento dado por las jam. Yo no recuerdo que haya escuchado nunca una canción dedicada a una sala. Que se cite una sala en un tema así concreto, así de pasada, vale, pero una canción dedicada a una sala yo creo que no existe. Pues no lo sé, no lo sé. Como en este mundo siempre hay doble o triple de todo, pues no lo sé, la verdad. Pero bueno, Pues si no la había, ahora ya la hay. Bueno, ahí tiras de Borja García, que citabas antes, el guitarrista de Alto Volto, y de otro millar de bandas, porque otro culo de mal asiento que tenemos ahí. Y el tío también toca en el tema solo, la tercera canción del EP. Qué bueno es Borja tocando blues, ¿eh? Sí, tengo un gustazo brutal. A mí se me ponen los pelos de punta. Cada vez que hace alguna historia por ahí con ese gusto, vamos, mucho gusto, mucho gusto. En ese palo tiene un gustazo tremendo. Y luego cierras con Sálvame de Abril, que es una canción donde experimentas un poco, ¿no? Es casi como progresiva, ¿no? Tiene ahí como rollo también como jazz. Entran un poco de muchas cosas. Al final hay un batiburrillo ahí, pero acaba sonando muy bien. Sí. Bueno, sí. Es un tema un poco más... Bueno, sí. Entra aquí con unos coros. Después hace una entrada ahí con batería y percusión y tal, un riff. Y después se mantiene un poco ahí, un poco pendiente la música. Sí, es un poco diferente, ¿no? Y ahí la colaboración es de Nacho Felipe Cabeza. Uh-huh. Y bueno, también suena, pues eso, diferente a los otros temas. Y con el aire un poco más a Nacho, que era también lo que buscaba, ¿no? Ahí el que se exhibe es Adri Sheriff, el batería, ¿eh? Se exhibe en este tema, ¿eh? Sí. Ahí en todos los temas, la batería final se grabó en Dinamita, en Estudios Dinamita, con Adri Sheriff, sí. Sí, la verdad es que el tío, bueno, está bien en todos los temas, pero en este parece que como que se puede lucir un poco más, ¿no? Que es un tema sí, más distinto. Sí, además, precisamente a él era el que más le molaba, ¿no? Ah. El que más le mola es este y tal. Yo, bueno, pues ya ves, venga, para adelante. Y sí, la verdad que lo pasó muy bien, lo pasó muy bien. Aposentos y sé que no debo salir. Me quedo despierto pensando en silencio. De noche me cuesta dormir. No veo a nadie, escucho el silencio. Aplausos para subsistir. Quizás mañana todo sea un cuento. Por mis aposentos y sé que no debo salir. Me quedo despierto pensando en silencio. De noche me cuesta dormir. Por eso sálvame, sálvame, sálvame de abril. Llévame, llévame, llévame de aquí. Será un día nuevo y el mal sueño se quedará ahí. Me muevo discreto por mis aposentos y sé que no debo salir. Me quedo despierto pensando en silencio. De noche me cuesta dormir. Sálvame, sálvame, sálvame de abril. Llévame, llévame. batería la grabaste en dinamita, pero el resto lo grabaste en casa, ¿no? Sí, el resto de cosas están grabados en casa, mandando pistas y, bueno, ya sabes, estábamos prácticamente, cuando empecé a hacer esta historia, confinados totalmente, con lo cual no se podía salir de casa y bueno, pues como estamos haciendo ahora un poco, ¿no? Pues teléfono va, correo, WhatsApp, mándame para acá, monta aquí, monta allá, y dándole forma a los temas. Y la verdad es que después los temas prácticamente estaban hechos. Surgió la opción de hacerlo un poco, darle ese punto y hacerlo mejor, y nada. Fue ir a Estudios Dinamita a hablar con Dani, que es otro grandísimo profesional y una persona súper entrañable, y nada, grabar baterías, darle un poco de forma, mezclar, masterizar y alguna cosita, y venga. ¿Y ahora qué viene? ¿A qué te dedicas? Pues mira, pues ahora está empezando a salir algún bolo, sobre todo de temas de versiones, ya sabes, y claro, a mí me gustaría presentar este proyecto. Lógicamente ya tendría que ser en una sala y, bueno, un poco con la gente, contar con toda esta gente que ha colaborado en el CD. Y claro, para ello ahora mismo esto es un poco complicado. Tenemos que esperar un poco a ver cómo evoluciona todo este tema pandémico y a ver si, bueno, más pronto que tarde se puede hacer alguna presentación en alguna sala por aquí, por Oviedo, Gijón, o, bueno, no lo sé. Esa sería la idea. Y de momento, pues nada, oye, moviéndolo un poquitín dentro de lo que uno buenamente puede. Redes sociales, plataformas digitales y, bueno, estas cosas, radios. Contando con gente como tú, que le gusta la música y que hace una y mil maravillas para que la gente lo escuche. Y estas cosas que podemos hacer. Poco más podemos hacer ahora mismo. Pues nada, dentro de lo poco que podemos hacer, enhorabuena por ello y nada, que ojalá sea el primer EP de muchos, coño. Muchas gracias. Intentaremos. Yo sigo trabajando en cosas por ahí también, haciendo temas y tal, y bueno, lógicamente, pues será aportando también al repertorio para poder defender un bolo ya en condiciones, porque aquí en este EP son 5 temas. Y lógicamente, pues la idea es tener alguno más y completar con otras historias por ahí, y bueno, esa sería la idea. Pues nada, que ojalá te veamos pronto sobre un escenario, porque, bueno, verte como el otro día en Los Amas y tal está bien, pero lo guapo sería verte tocando, y que ojalá sea pronto una presentación de este disco, porque estos temas en directo pues van a molar mucho más que el disco, seguro. Seguramente que sí, seguramente. Yo creo que es el objetivo al final. Tocar en directo, que era lo que hablábamos al principio de la entrevista, tocar en directo y que haya un feedback con el público, que eso es, vamos, retroalimentable totalmente, siempre. Pues Fer Espina, muchas gracias por atender la llamada esta tarde y nada, que nos vemos, espero que pronto. Muchas gracias a ti, Larry. Venga, gracias. Encantado de estar contigo. Un abrazo, chao. Igualmente, chao, chao. Pues ahí nuestra charla con Fer Espina, abrimos con Exilio, escuchamos antes Sálvame de Abril y cerramos con Volteretas. Tan dulce, tan amargo, no importa. escuchando Diario de un Metalhead. Esta semana Necromance Records y Base Record Production van a presentar Sempiternus Terror, el álbum debut de la banda de death metal mielense Actus Mortis. Entre las canciones de ese álbum que van a presentar esta próxima semana, de ese disco que verá la luz en formato CD en el mes de mayo, está este tema, Chupacabras. Vamos a pinchar una versión que no es la versión final del álbum y que nos ha hecho llegar la banda. Thank you, Actus Mortis. Así suena el Chupacabras en Diario de un Metalhead. Canción de cuna para un pichón de chupacabra. Entramos en la recta final del programa y ya que nos hemos metido de pleno con Actus Mortis en el underground mierense, por ahí vamos a continuar hasta el final del programa. Tampoco nos queda tanto, la verdad. Nos metemos a recordar, a echar la vista atrás. Año 2012, The Burning Lass, I Can't. Vamos a concluir con otra banda mítica de la música asturiana y que también recogió poco premio precisamente por mantenerse en el underground. Ellos eran Galerna, nos vamos al año 2011 y el tema es Heat of the Darkness. Nos vamos, ya sabéis, los jueves a las 11, los domingos a las 7. Diario de un Metalhead, en Radio Ujo. ¡Chao!